muy buenas. Un día más aquí, Joaquín. ¿Qué tal estamos, Pedro? Muy bien, ¿y usted también? Bien, bien, me alegro. Pues estáis de nuevo en Historias con Swing, en la Larogeita Masaspi Irratia, con vosotros, y hoy traemos historias, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. El libro en concreto es El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. ¿Y de qué va este libro? Pues precisamente de cómo nacieron los libros. Empieza con Alejandría, con el sueño de tener una biblioteca que englobe todos los títulos que se hayan publicado en el mundo, y va entrando en el mundo griego, en el mundo romano, en todo el mundo de la antigüedad, con los papiros, con los pergaminos, con los códices, con los antecesores del libro, cómo eclosiona la escritura y cómo eclosionan los libros, que ahora nos parecen una realidad, Pedro, ¿verdad?, muy cotidiana, pero tuvieron su trabajito. Pues sí, fue todo un invento, desde los primeros juncos con los que se hacían esos papiros, ¿no?, que hace un poco alusión el título del libro, y esa biblioteca de Alejandría en la que gira mucho, que por cierto he leído esta semana que parece ser que aquello de que se destruyera en un incendio no debía ser tal cosa, eso parece que lo van a tener que investigar mejor. Ah, sí. Ajá, porque había sido una destrucción intencionada. Pues no se sabe muy bien qué es, pero aquella, esa famosa imagen que yo creo que todos y todas tenemos en la cabeza, de un gran incendio voraz que acabó con la biblioteca, no debió ser tal. Debió haber más abandono. La película de Amenábar. Ahí está. Ahí empieza uno de los incendios, pero luego languideció poco a poco. Poco que quedaba fue muriendo, no fue acabar de golpe como en la peli. ¿Cómo se llamaba la película de Hipatia? No me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Ostras. Lo vamos a mirar y os lo decimos ahora. Ágora, compañero y compañera. Exactamente, Ágora, en donde se narra la historia de Hipatia, y aparece, porque era una biblioteca muy curiosa, porque no era una biblioteca como la conocemos, era una biblioteca muy abierta, con anaqueles, donde había pequeñas sillas, pequeños rincones para consultar los libros, y aparte de la biblioteca llamaban el palacio, porque quien construyó la biblioteca también hacía como becas a todos los sabios de aquella época, y les decía, quedaros aquí y estudiar, y juntaban todo el conocimiento, como las becas Fulbright de hoy en día de los americanos, y los dejaban ahí a los sabios comiendo, bebiendo, discutiendo, y eso se llamaba el Palacio de Alejandría, y ahí estaban tranquilamente consultando sus cositas. Pues de todo esto y mucho más nos habla Irene Vallejo en su infinito en un junco. También hay que decir que es la primera obra de ensayo a la que le vamos a dedicar un programa, porque siempre estamos con cuentos y con novela, narrativa. Este va a ser nuestro primer ensayo. Un ensayo sobre literatura, y como nosotros aquí nos encanta regalaros los oídos con literatura, siempre va sembrado de pequeñas historias muy amenas. Pues Irene Vallejo nació en Zaragoza en 1979 y estudió filología clásica, y obtuvo el doctorado europeo por la Universidad de Zaragoza y también en Florencia, que luego cuenta cosas muy interesantes de la Biblioteca de Florencia en su libro. Ha tenido una labor de divulgación del mundo clásico, dando conferencias y cursos, y escribe en El Heraldo de Aragón y en El País, que ahora mismo es columnista del País Semanal, y cuenta cosas muy interesantes. Su obra literaria tiene La luz sepultada, que es una novela de 2011, y El silbido del arquero, y antologías de artículos periodísticos, como Alguien habló de nosotros en el 2017 y El futuro recordado. Thank you.

los dirigentes de Atenas tuvieron que soportar el atropello. La orgullosa capital de tiempos de Pericles se había convertido en una ciudad provinciana de un reino incapaz de rivalizar con el poderío de Egipto, que dominaba el comercio del cereal, el petróleo de la época. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, una potencia económica de esa magnitud puede extralimitarse alegremente. A todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduanas requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo, lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y retenían los originales. Estos libros, tomados al abordaje, iban a parar a las estanterías de la biblioteca con una breve anotación aclarando su procedencia. Fondo de las naves. Cuando estás en la cima del mundo, no hay favores excesivos. Se decía que Ptolomeo II envió mensajeros a los soberanos y gobernantes de cada país de la Tierra. En una carta sellada, les pedía que se tomasen la molestia de enviarles para su colección sencillamente todo: las obras de poetas y escritores en prosa de su reino, de oradores y filósofos, de médicos y adivinos, de historiadores y todos los demás. Además, y esta ha sido mi puerta de entrada a esta historia, los reyes enviaron por los peligrosos caminos y mares del mundo conocido a agentes con la bolsa llena y órdenes de comprar la máxima cantidad posible de libros y de encontrar allí donde estuvieran las copias más antiguas. Ese apetito de libros y los precios que se llegaban a pagar por ellos atrajeron a pícaros y falsificadores. Ofrecían rollos de falsos textos valiosos, envejecían el papiro, fundían varias obras en una para aumentar su extensión e inventaban toda clase de hábiles manipulaciones. Algún sabio con sentido del humor se divirtió escribiendo obras bien amañadas, auténticos fraudes calculados para tentar la codicia de los Ptolomeos. Los títulos eran divertidos, podrían comercializarse hoy con facilidad. Por ejemplo, lo que Tucídides no dijo. Sustituyamos a Tucídides por Kafka o Joyce e imaginemos la expectación que provocaría el falsario al aparecer en la biblioteca con las fingidas memorias y los secretos inconfesables del escritor bajo el brazo. A pesar de las prudentes sospechas de fraude, los compradores de la biblioteca temían dejar pasar un libro que pudiera ser valioso y arriesgarse a enfurecer al faraón. Cada poco tiempo, el rey pasaba revista a los rollos de su colección con el mismo orgullo con el que pasaba revista a los desfiles militares. Preguntaba a Demetrio de Falero, el encargado del orden de la biblioteca, cuántos libros tenían ya, y Demetrio lo ponía al día sobre la cifra. «Ya hay más de 20 decenas de millares, oh rey, y me afano por completar en breve, le falta para los 500.000». El hambre de libros desatada en Alejandría empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. la ciudad de los placeres y los libros. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace 10 meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto, y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada en el gineceo, esperando acontecimientos, sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por eso le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a su puerta, necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gilide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja nodriza, Gilide, es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. ¡Ay, mamita Gilide! Hace meses que no vienes a mi casa. Y sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerzas que una mosca. Bueno, bueno, a ti aún te quedan fuerzas para darle un buen achuchón a más de uno, ¿eh? ¡Búrlate! Pero eso queda para vosotras, las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo, que ha ganado 2 veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos, se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. No te enfades y escucha su propuesta. Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete, mujer, una alegría con él. ¿Te vas a quedar ahí, calentando la silla? Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. ¡Ay, calla, calla! ¿Y a qué se dedica tu marido en Egipto? No te escribe, te tiene olvidada y seguro que ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gilide describe con labia todo lo que Egipto, y especialmente Alejandría, ofrecen al marido lejano e ingrato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual. Gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos. Libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas como estrellas brillan en el cielo. He traducido libremente el principio de una breve pieza teatral griega escrita en el siglo III a.C. con un intenso aroma de vida cotidiana. Pequeñas obras como esta seguramente no se representaban, salvo algún tipo de lectura dramatizada. Humorísticas, a veces picarescas, abren ventanas a un mundo proscrito de esclavos azotados y amos crueles, prosenetas, madres al borde de la desesperación a causa de sus hijos adolescentes o mujeres sexualmente insatisfechas. Gilide, una de las primeras celestinas de la historia de la literatura, una alcahueta profesional que conoce los secretos del oficio y apunta, sin dudar, al resquicio más frágil de sus víctimas, el miedo universal a envejecer. Sin embargo, a pesar de su talento cruel, Gilide fracasa esta vez. El diálogo acaba con los insultos cariñosos de la chica, que es fiel a su marido ausente, o tal vez no quiere correr los riesgos terribles del adulterio. ¿No se te ha reblandecido la mollera?, le pregunta la mujer del mercader a Gilide, pero en otra parte la consuela ofreciéndole un trago de vino. Junto al humor y el tono fresco, el texto es interesante porque nos descubre la visión que la gente común y corriente tenía de la Alejandría de su época, la ciudad de los placeres y de los libros, la capital del sexo y la palabra. Thank you. Era joven e implacable. De camino a Egipto, había vencido dos veces seguidas al ejército del rey de reyes. Se apoderó de Turquía y Siria, declarando que las liberaba del yugo persa. Conquistó la franja de Palestina y Fenicia. Todas las ciudades se le rindieron sin ofrecer resistencia, salvo dos, Tiro y Gaza. Cuando cayeron, después de 7 meses de asedio, el libertador les aplicó un castigo brutal. Los últimos supervivientes fueron crucificados a lo largo de la costa, una hilera de 2.000 cuerpos agonizando junto al mar. Vendieron como esclavos a los niños y las mujeres. Alejandro ordenó atar al gobernador de la torturada Gaza a un carro y arrastrarlo hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Ilíada. Seguramente le gustaba pensar que estaba viviendo su propio poema épico y de vez en cuando imitaba algún gesto, algún símbolo, alguna crueldad legendaria. Otras veces le parecía más heroico ser generoso con los vencidos. Cuando capturó a la familia del rey persa Darío, respetó a las mujeres y renunció a usarlas como rehenes. Ordenó que siguieran viviendo sin que las molestaran en sus propios alojamientos, conservando sus vestidos y joyas. También les permitió enterrar a sus muertos caídos en batalla. Al entrar en el pabellón de Darío, vio oro, plata, alabastro, percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos: «En esto consistía, según parece, reinar». Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipaje de Darío. «¿Qué podría ser tan valioso como para guardarlo aquí?», les preguntó a sus hombres. Cada uno hizo sus sugerencias: dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra. Alejandro negó con la cabeza y, tras un breve silencio, ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba. Nunca perdió una batalla. Siempre afrontó como uno más, sin privilegios, las penalidades de la campaña. Apenas 6 años después de suceder a su padre como rey de Macedonia, a los 25, había derrotado al mayor ejército de su época y se había apoderado de los tesoros del imperio persa. No era suficiente para él. Avanzó hasta el mar Caspio. Atravesó los actuales Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cruzó los pasos nevados de la cordillera del Hindu Kush y luego un desierto de arenas movedizas hasta el río Oxus, el actual Amu Daria. Siguió adelante por regiones que ningún griego había pisado antes, Samarcanda y el Punjab. Ya no conseguía victorias brillantes, sino que se desgastaba en una agotadora lucha de guerrillas. La lengua griega tiene una palabra para describir su obsesión: potos. Es el deseo de lo ausente o lo inalcanzable, un deseo que hace sufrir porque es imposible de calmar. Nombra el desasosiego de los enamorados no correspondidos y también la angustia del duelo, cuando añoramos de manera insoportable a una persona muerta. Alejandro no encontraba reposo en sus ansias de ir siempre más allá para escapar al aburrimiento y la mediocridad. Todavía no había cumplido los 30 años y empezaba a temer que el mundo no sería suficientemente grande para él. ¿Qué haría uno si un día se acababan los territorios que conquistar? Aristóteles le había enseñado que el extremo de la tierra se encontraba al otro lado de las montañas del Hindu Kush, y Alejandro quería llegar hasta el último confín. La idea de ver el borde del mundo le atraía como un imán. ¿Encontraría el gran océano exterior del que le habló su maestro? ¿O las aguas del mar caerían en cascada sobre un abismo sin fondo? ¿O el final sería invisible, una niebla espesa y un fundido en blanco? Pero los hombres de Alejandro, enfermos y malhumorados bajo las lluvias de la estación de los monzones, se negaron a seguir adentrándose en la India. Les habían llegado noticias de un enorme reino indio desconocido más allá del Ganges. El mundo no daba señales de terminar. Un veterano habló en nombre de todos. A las órdenes de su joven rey habían recorrido miles de kilómetros, masacrando por el camino al menos a 750.000 asiáticos. habían tenido que enterrar a sus mejores amigos en combate. Habían soportado hambrunas, fríos glaciales, sed y travesías por el desierto. Muchos habían muerto como perros en las cunetas por enfermedades desconocidas, o habían quedado horriblemente mutilados. Los pocos que habían sobrevivido ya no tenían las mismas fuerzas que cuando eran jóvenes. Ahora, los caballos cojeaban con las patas doloridas y los carros de abastecimiento se atascaban en los caminos embarrados por el monzón. Hasta las hebillas de los cinturones estaban corroídas y las raciones se pudrían a causa de la humedad. Calzaban botas agujereadas hace años. Querían volver a casa, acariciar a sus mujeres y abrazar a sus hijos, que apenas les recordarían. Añoraban la tierra donde habían nacido. Si Alejandro decidía continuar su expedición, que no contase con sus macedonios. Alejandro se enfureció y, como Aquiles al comienzo de la Ilíada, se retiró a su tienda de campaña entre amenazas. Empezó una lucha psicológica. Al principio, los soldados guardaron silencio. Después se atrevieron a buchear a su rey por haber perdido los estribos. No estaban dispuestos a dejarse humillar después de haber regalado los mejores años de su vida. La tensión duró 2 días. Después, el formidable ejército dio media vuelta, rumbo a su patria. Alejandro, después de todo, perdió una batalla. Ptolomeo siempre estuvo cerca de Alejandro. Escudero del príncipe en la corte macedonia, lo acompañó en su meteórica campaña de conquistas, encuadrado en el exclusivo regimiento de caballería de los compañeros del rey, y fue uno de sus guardaespaldas personales de confianza. Tras el motín de Ganges, conoció las penalidades del viaje de regreso, que superaron las peores previsiones. Sufrieron la agresión conjunta de la malaria, la disentería, tigres, serpientes e insectos venenosos. Los pueblos rebeldes de la región del Indo atacaban a un ejército exhausto por las marchas bajo el húmedo calor tropical. En el invierno del retorno solo quedaba la cuarta parte de los efectivos que llegaron a la India. Después de tantas victorias, sufrimientos y muertes, la primavera del año 324 a.C. fue agridulce.

Ptolomeo se instaló en Egipto, donde pasaría el resto de su vida. Durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono. En los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles entre macedonios, intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando. Todo era allí asombroso: las pirámides, los ibis, las tormentas de arena, las olas de dunas, el galope de los camellos, los extraños dioses con cabeza de animal, los eunucos, las pelucas y las cabezas afeitadas, las riadas humanas en los días de fiesta, los gatos sagrados, que era delito matar, los jeroglíficos, el ceremonial de palacio, los templos de escala sobrehumana, el enorme poder de los sacerdotes, el negro y fangoso Nilo arrastrándose por su delta rumbo al mar, los cocodrilos, las llanuras donde las abundantes cosechas se nutren de los huesos de los muertos, la cerveza, los hipopótamos, el desierto donde nada permanece salvo el tiempo destructor, el embalsamamiento, las momias, la vida ritualizada, el amor al pasado, el culto a la muerte. Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado, confuso, aislado. No entendía la lengua egipcia, era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él. No obstante, había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento. Si no consigues entender los símbolos, invéntate otros. Si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa, traslada la capital a Alejandría, la única ciudad sin pasado, y conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo. Si tus súbditos desconfían de las novedades, haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en tu territorio. Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría. Aunque no queda constancia, me atrevo a imaginar que la idea de crear una biblioteca universal nació en la mente de Alejandro. El plan tiene las dimensiones de su ambición, lleva la impronta de su sed de totalidad. La tierra, proclamó Alejandro en uno de sus primeros decretos que promulgó, la considero mía. Reunir todos los libros existentes es otra forma, simbólica, mental, pacífica, de poseer el mundo. La pasión del coleccionista de libros se parece a la del viajero. Toda biblioteca es un viaje. Todo libro es un pasaporte sin caducidad. Alejandro recorrió las rutas de África y de Asia sin separarse de su ejemplar de la Ilíada, al que acudía, según dicen los historiadores, en busca de consejo y para alimentar su afán de trascendencia. La lectura, como una brújula, le abría los caminos de lo desconocido. En un mundo caótico, adquirir libros es un acto de equilibrio al filo del abismo. A esta conclusión llega Walter Benjamin en su espléndido ensayo titulado Desembalo mi biblioteca. Renovar el viejo mundo. Este es el deseo más profundo del coleccionista cuando se ve impulsado a adquirir nuevas cosas, escribe Benjamín. La biblioteca de Alejandría era una enciclopedia mágica que congregó el saber y las ficciones de la antigüedad para impedir su dispersión y su pérdida. Pero también fue concebida como un espacio nuevo del cual partirían las rutas hacia el futuro. Las bibliotecas anteriores eran privadas y estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños. Incluso las que pertenecían a escuelas o grupos profesionales amplios eran solo un instrumento al servicio de sus necesidades particulares. La antecesora que más se le aproximó, la biblioteca de Asurbanipal de Nínive, al norte del actual Irak, se destinaba al uso del rey. La biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber, a los estudiosos de cualquier nacionalidad y a todo aquel que tuviera aspiraciones literarias aprobadas. Fue la primera biblioteca de su especie y la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Además, se aproximó al ideal mestizo del imperio que soñaba Alejandro. El joven rey, que se casó con tres mujeres extranjeras y tuvo hijos semibárbaros, planeaba, según cuenta el historiador Diodoro, trasplantar población de Europa en Asia y en sentido inverso, para construir una comunidad de amistad y vínculos familiares entre los dos continentes. Su súbita muerte le impidió realizar este proyecto de deportaciones, curiosa mezcla de violencia y deseos fraternales. La biblioteca se abrió a la amplitud del mundo exterior, incluyó las obras más importantes de otras lenguas traducidas al griego. Un tratadista bizantino escribió en aquel tiempo: de cada pueblo se reclutaron sabios, los cuales, además de dominar la propia lengua, conocían a la maravilla el griego. A cada grupo le fueron confiados sus textos respectivos, y así se preparó de todos una traducción. Allí se realizó la conocida versión griega de la Torá judía, conocida como la Biblia de los 70. La traducción de los textos iranios atribuidos a Zoroastro, de más de 2 millones de versos, se recordaba todavía siglos después como una empresa memorable. Un sacerdote egipcio llamado Manetón compuso para la biblioteca una lista de las dinastías faraónicas y sus hazañas desde tiempos míticos hasta la conquista de Alejandro. para escribir este compendio de la historia egipcia en lengua griega, buscó, consultó y extractó documentos originales conservados en decenas de templos. Otro sacerdote bilingüe, Beroso, conocedor de la literatura cuneiforme, volcó al griego las tradiciones babilonias. No faltaría en la biblioteca un tratado sobre la India que escribió, basándose en fuentes locales, un embajador griego en la corte de Pataliputra, ciudad del noroeste de la India, localizada a orillas del Ganges. Nunca antes se había emprendido una labor de traducción de esa envergadura. La biblioteca hizo realidad la mejor parte del sueño de Alejandro, su universalidad, su afán de conocimiento, su inusual deseo de fusión. En los anaqueles de Alejandría fueron abolidas las fronteras y allí convivieron, por fin en calma, las palabras de los griegos y los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. Ese territorio mental fue tal vez el único espacio hospitalario para todos ellos. Bueno, aquí acaba Struggle for Pleasure de Wim Mertens, uno de nuestros autores favoritos. Y claro, aquí acaba el programa, vamos a ir cerrando poco a poco. y nos hemos dado cuenta de que solo hemos hablado de Alejandro, la biblioteca de Alejandría, Ptolomeo. Sí, un poquito ahí como la introducción histórica, ¿no? Nada más que... Ajá. Y un poco la primera pincelada ahí aventurera de toda esa cuadrilla de jinetes que iban recorriendo el mundo buscando libros, y que no hemos entrado a la parte igual más ensayística, que también nos ha resultado muy apasionante, de la obra de Irene Vallejo, así que... Exacto, o sea, hemos llegado, creo que es la página 50 de 300, entonces queremos regalaros con el mundo de la oralidad. Queremos, para el próximo capítulo en esta vuestra serie, amiga, queremos hablaros de Homero. De Homero, de todas las obras en papiro, de cómo, bueno, de la parte más, cuando empieza a hablar de libros, hechos y derechos, de papel y de tinta, ¿no? Que ahora ha hablado más de historia y más un punto aventurero, aunque bueno, algo que comentábamos ahora mientras oíais a Wim Wertens una vez más, que Joaquín, en cuanto me despisto, me mete una canción de Wim Wertens fuera de nuestras sintonías, que enlaza muy bien, que mete pequeñas aventuras dentro de todo este aparataje histórico y ensayístico, y hace que sea realmente muy, muy, muy ameno de leer. Sí, está muy bien trazado el libro. Claro, luego hablará efectivamente de los hallazgos tecnológicos del libro, el papiro, por ejemplo, que se lo comían, la humedad, las ratas, que tenían que meterlo en pequeñas protecciones y se... También era muy un poco incómodo de leer porque lo tenías que ir desenrollando, y cómo pasa en la ciudad de Pérgamo al pergamino. Eso es. Y luego cómo empezaron los libros y toda la historia era, bueno, muy gracioso, como por ejemplo a los escritores griegos y latinos no les pagaban prácticamente, solo escribían como ahora se pretende que los trabajadores culturales vivan del aire, pues ellos que vivieran del prestigio, y lo iban regalando sus libros, y claro, iban los pobres un poco andrajosos, como pasa con la mayoría de los escritores hoy en día, excepto los cuatro que tienen éxito, y decían, pero ¿cómo no te puedes comprar? Y decía, es que no me pagan, no había derechos de autor en aquella época. Efectivamente, ¿no? Todo el rollo de las copias, ¿eh? Cuando hablabas del papiro, el papiro había que, como se deterioraba a esa velocidad, había que renovarlo, ¿no? De hecho, hay todo un capítulo, yo creo, en el libro dedicado a cuántos ejemplares realmente albergaba la Biblioteca de Alejandría, que era muy difícil de calcular, entre que había pues toda esta cosa de que requisaban los libros que llegaban en naves y llegaban tanto libro. Luego, además, había muchas copias del mismo en proceso de copia para que no se perdieran los pergaminos que ya estaban allí puestos. Claro, y los romanos ricos que hacían tenían griegos esclavos que les copiaban. O sea, que tenían una cocinera, un criado, un mayordomo, un masajista y un filósofo para que enseñaran a los niños, los pedagogos, y un copista, un amanuense, para que les fuera copiando. O sea, que era todo un curro, cogías el libro de la biblioteca y te lo copiaba tu esclavo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo? Claro, porque en aquellas épocas lo interesante era ser señor, porque como fueras esclavo... Sí. Y por eso también fue toda una revolución, la Biblioteca de Alejandría, con la que hemos iniciado el relato de El Infinito en un Junco, ¿no? Porque era una biblioteca cuasi pública, ¿no? Moviendo determinadas... Prácticamente cualquiera tenía acceso a todas las obras de toda la sabiduría universal realmente. Efectivamente, ahí empieza un poco el tema de la educación pública, porque tú podías ir a la biblioteca y consultar, y el ser letrado... Claro, en aquella época había muy poca gente que sabía leer, pero especialmente los romanos tenían bibliotecas para que los niños aprendieran y iban leyendo pequeños fragmentos, pues, de Edipo Rey o de las tragedias griegas o de las tragedias romanas también. Así que el germen de la educación pública y el germen de lo que somos ahora está ahí en Alejandro, porque en el fondo somos herederos de la tradición grecolatina. Nuestra mente está configurada por los griegos y los romanos. Efectivamente, Joaquín. Aparte de por Netflix. Bueno, ya está Joaquín con metiendo su pullita intelectual aquí. No puede fallar en ningún programa, sí señor. Bueno, pues nada, Pedro, un placer aquí compartir a Irene Vallejo con El Infinito en un Junco. Ya hemos amenazado que habrá un segundo programa, y no nos extrañe si puede haber un tercero, porque la verdad es que es un libro que dan ganas de leerlo entero de pe a pa para compartirlo con nuestros oyentes y nuestros oyentes. Como siempre, seguimos con autoras, porque llegamos, y la siguiente de la siguiente también va a ser una mujer. Efectivamente, pero no adelantes, no hagamos spoiler. Muy bien, pues nada, nos despedimos. Gracias por estar allí, al otro lado del transistor, del móvil o de la radio, escuchándonos en tu programa, Historias con Swing. En la Larogueita Masaspirratia. Baby.